Igualmente esta feria se viene haciendo todos los sábados desde hace rato ya. Es una feria de la economía popular, de la sector, de la agrupación referente, en donde hay artesanos, bisutería, la textil, que hace ventas para mujeres, para que se va a estar también la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, con venta de turrones y pan dulce, venta de plantas, hay una parrilla en el caso que quieran ir a darse una vuelta en cualquier momento para comer. Van a estar los productos, por primera vez, de Buen Vivir, donde venden todo tipo de lácteos, también venden pastas, y van a venir una vez por mes. Esto, si procesan los precios, lo hemos publicado en varios lugares, en donde todo tipo de lácteos tienen el 50% de lo que está a la venta hoy en día. El producto, ese producto de Buen Vivir es una empresa lácteo, tomada por los mismos empleados, y se hizo una cooperativa, por eso se ponen tan baratos. Igualmente les comentamos, le adelantamos que lo vamos a hacer también, bienvenida Daniela, para que la venta de lácteos esté acá, como cuando hacemos las verduras con nosotros, los del Frente Sindical, que también, de paso, va a estar el verdurazo de la UTT en Máximo Paz, y los compañeros de Cresta Roja, ex Rosic, van a estar con la feria vendiendo huevos. ¿Enzo? Te escucho atentamente que estabas haciendo un repaso justamente del perfil de la actividad de mañana. Es interesante el tema de los lácteos y también de los panificados y demás, porque hoy acceder a nutrirse, que es tan importante, vía lácteo, principalmente para los niños y demás, tiene un valor muy, pero muy alto, inalcanzable e inaccesible. Y me parece, yo lo contaba recién al aire, que son algunos valores que son realmente unas ofertas imperdibles. Hay una... que yo recuerdo, por ejemplo, tenés 3 litros de leche a 90 pesos. Vos sí, fijate sí. Cuánto está hoy en día el litro de leche. Claro. O sea, súper barato. Los yogures con cereales, 35 pesos. No sé si tienen más o menos... Sí, yo tengo acá, me pasaron el... El listado, sí, lo contaba recién al aire. Por eso, si vos... Enzo, si comparamos con los precios que están en los supermercados, sí, es 50%, y de algunas marcas es más. ¿Van a estar participando ustedes de esto? Sí, lo de Frente Sindical, sí. Bien, esto va a ser mañana a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 10. De las 10, a las 9 empiezan. Hasta las 9 de la noche. Bien, escúchame, ¿dónde están? Sí. ¿Dónde van a estar ubicados puntualmente? ¿Viste donde estaba antes la ruta 205 que se hizo ahora recta? Sí, la ruta muerta, digamos. La ruta muerta, exactamente. Bien, ahí van a estar ubicados. Siempre están ahí todos los sábados esta feria. Perfecto. ¿Y mañana se le suma esto? Mañana se le suman los lácteos, el Frente Sindical, los compañeros de RACSIC con la venta de huevos, panificado, como dijiste vos, pastas. Perfecto. De todo. Escuchame, ¿hay un límite de compra? Que yo sepa, no. Hablamos con Marta ayer también, para preguntarle cosas como esa, por ejemplo. Claro. Y no hay límites de compra. No. Bien. Estamos charlando con Mario Villalba, es integrante del Frente Sindical. Mario, yo no te puedo cortar sin preguntarte. Decime. Porque Jorge Illesca lo ha contado acá durante los últimos días. Es uruguayo. Sí, es picante, ¿eh? Sí, es terrible. Pero escúchame. Igualmente nos invitó a comer, pero estamos esperando. ¿Quién los invitó? El uruguayo, para comer ahí. Un asado. ¿Invitó a comer acá? Ah, mira vos. Mirá vos, ahora se lo van a preguntar, nos estamos tirando al aire. Sí. No sé si habrá invitado a todos o solamente a nosotros. Pero escúchame, ¿los invitó a ustedes? A los del Frente Sindical. Sí, ¿y ustedes tienen que traer el Morphy? No. Nos invitó, o sea, si te invitan. Después, si quieres, bueno, pagamos entre todos. Claro, si te invitan es porque... ¿En serio? Pago. Mirá, bueno, estoy entrando ahora. ¿Qué muy, bien, Jorge. Muy bien, Jorge, muy bien. Hace 10 años que estamos con Jorge. Dispone de una caja chica que nosotros desconocíamos. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, ¿Están avanzando para, desde el Frente Sindical, tener la posibilidad de coordinar, de manejar, de formar parte del gabinete de Marisa Fassi y que tengan a cargo una cartera, nombre más, nombre menos, podemos llamarlo secretaría, subsecretaría, dirección, lo que fuera, de servicios públicos? Jamás nos juntamos lo del Frente Sindical con Marisa Fassi. ¿Alguien del Frente Sindical o algún tipo de avance, algún tipo de... Ah, no, de charla, no muy formal? Hay compañeros en donde militaron la boleta completa y hay otros que no. Eso lo debatimos en una reunión del Frente Sindical. Y bueno, algunos gremios militaron la boleta y ellos sí se han juntado varias veces. Nosotros nos hemos juntado de nuevo los del Frente Sindical el día miércoles en la goma. Sí. Una reunión para interna, justamente... una reunión interna entre ustedes. Sí. Bien. Sí, sí. Y hablamos, bueno, temas como este, por ejemplo. Sí. De tener ¿Y a qué conclusión llegaron? No. ¿Cómo? ¿A qué conclusión llegaron dentro de lo que se puede hacer público, claro? No, nos juntamos de nuevo el lunes, porque no estaban todos. Así que, bueno, hablamos de otros temas, digamos, sociales, que sí. Nos corresponde a cada uno en su rama, de cómo están, digamos, que se siguen cerrando empresas y demás. Y bueno, confirmaron todos que el lunes iban a estar todos. Decime que no hablaron de tema futuro gabinete y demás y no te creo. No, no hablamos, te juro. Y no salió el tema, no salió, che, se dijo esto ahí, está este rumor, está esta versión, nada. Ah, sí, por supuesto. Ajá. ¿Y cuál es la posición? Sí, ¿o hay posiciones que tienen que definir porque no está todo bien definido? Digamos. No, sinceramente. Nos queremos juntar todos porque creo que entre todos tenemos que debatir si se pide una reunión o no con la jefa de gabinete, la futura intendenta de Cañera. Bien, y te hago una consulta. Esto, confirmámelo o desmentímelo. Dale. ¿Hubo algún acercamiento, por lo menos con algún dirigente o con algún sector del Frente Sindical para avanzar en esto que te decía anteriormente? Y vos decís, con criterio... A ver, no, pero es público. Beto Mancilla, sí. Por ejemplo, él se juntó con los directivos, sí. Y viene desde arriba. Yo sé que viene de arriba con el gobernador. Ajá, el gobernador electo. Sí. Kicillof. Sí. En donde en todos los municipios va a haber una mesa... de energía o algo por el estilo. Ajá, o sea, por eso convocaron a todos los de Luz y Fuerza. Bien, se entiende. Bien, o sea que una rama, un dirigente o un gremio que forma parte del Frente Sindical está avanzando en este tema, que no implica que sea todo el Frente Sindical. Exactamente. Igualmente estamos de acuerdo con Beto con esto. Lo apoyan en esto. Sí, totalmente. Bien. Sí, porque creemos que es necesaria una mesa de energía en Cañuela. Y más por compañeros que están ligados a ese tema. Bien. ¿Qué mejor que un empleado de Luz y Fuerza va a decir qué es lo que falta en Cañuelas, en iluminación, en transformadores y demás, para que vecinos dejen de sufrir los cortes de luz? Que, a ver, hasta la semana pasada tuvimos un corte en el barrio hipotecario, que yo vivo ahí, de 2 días. Sí. Entonces, cosas como esta, bueno, ¿cómo no van a estar los empleados que son los que saben dónde están los transformadores, qué transformador tiene que ir porque hay uno más chico y demás? La última. Sí. Otro nombre que surgió, que es parte del Frente Sindical, es el de Libertad Rodríguez. Que podría ¿Libertad sumar... Rodríguez? Sí. Sí, es militante. Ajá. Es parte verdad, una sindical. Amiga, es amiga. Es amiga. Sí. Es amiga, sí, yo la considero una amiga. Bien, ¿y es parte del Frente Sindical o hace parte? No es parte del Frente Sindical. No. Ah, no. No, en el Frente Sindical tenemos un compañero de cada gremio que tenga representantes a cargo, ¿no? Ajá, bien. Eso es el Frente Sindical. Está clarísimo. O sea, si en todo caso le toca ser parte de un hipotético gabinete, no es la representatividad del Frente Sindical allí. No. Que no implica que no sea, que le guste militar con el Frente Sindical y acompañar las actividades, otra cosa. Sí, es otra cosa, sí. Está claro. Marito, gracias por el tiempo. Te mando un fuerte abrazo. No, eso, por favor. Que tenga un buen día. Mañana los esperamos allá. Sí, por supuesto. ¿Vos sabés que estuve el sábado pasado en la feria? Sí. Ah, mira. Sí, estuve el sábado pasado justamente en la feria. Bueno, con los chicos de RACIC. Sí. Conseguimos huevos. Sí. Y también, te lo tengo que decir, a ver, nos ayuda mucho con este tema Hugo 10. Sí. Y, ah, completito, juegan todas, ¿eh? Sí. No, no, fue una joda. Sí. No, sí, nos ayuda siempre, nos dio una mano con el tema de huevos, Hugo. Uh-huh. Acompañando y ayudando a los chicos de Brasil, ¿no? Se lo deja a precio costo. La verdad, bárbaro.